todo aquel que no cante, no le van a dar pastel. Pastel, pastel, pastel, querer pastel, pastel, pastel, querer pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel, queremos pastel, queremos pastel.